Con todo respeto, me quito el sombrero para esta canción. No, no, ni se llama Seré un borracho. ¡Vámonos, compadre! ¡Hasta la pampa va a ir a Guatu, viejo! Seré muy pobre, seré un borracho, pero jamás te burlarás de mi cariño. Podrás dejarme y amar a otro, pero tendrán muchas espinas tu camino. Mejor te aguantas si tienes ganas de convertir en un juguete nuestro amor. Porque juro, aunque sea el último que hagas, si me la haces, me la pagas, y lo sabes, corazón. Ay, no más que ciudad. Seré muy pobre, seré un borracho, pero a mi vida no la cambio por cualquiera. Si no regalo, tampoco pido, a mí mi vida y no me portan las ajenas. Mejor te aguantas si tienes ganas de convertir en un juguete nuestro amor. Porque juro, aunque sea el último que hagas, si me la haces, me la pagas, y lo sabes.